Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Hoy es jueves y como todos los jueves nos vamos hasta la biblioteca. Hoy nos vamos a la Niveiro Alfar El Carmen. Está al otro lado del teléfono Almudena López para contarnos toda la programación. Buenos días, Almudena. Buenos días. Y muchísimas gracias por este ratito. A vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿qué programación tenéis este mes para la biblioteca Niveiro? Bueno, pues mira, así que vamos empezando por fecha. Uh-huh. Ahora que bueno, todavía estamos en marzo, estáis a tiempo de ver la presentación y de asistir a la presentación del libro de Lucas Fernández, Creer para crear. Creer para crear, qué bonita frase, Sí, y es este sábado a las 11. Uh-huh. Así que quien quiera acercarse, pues está invitado, porque es hasta completar aforo y bueno, pues seguro que trae muchos amigos. Y también tenemos la exposición de Lucas Fernández, una exposición de cuadros de filigrana. Su libro está también, tiene esas ilustraciones de estas filigranas de papel, y entonces va a hacer también la exposición de aquí en la biblioteca, que estará hasta el 17 de abril. Vale, o sea que tenemos tiempo para verla. Sí. Pero que no lo dejemos para última hora, que luego se nos olvida y ya se acaba. Eso es. Bueno, también contaros que tenemos un taller de bailes regionales, que son de, bueno, Jotas de Talavera para principiantes. ¡Ay, qué chulo! Es a cargo de Ana Belén García, que es componente del grupo folclórico Emilio Morán de La Puerta Cuartos. Uh-huh. Y bueno, pues para quien le interese, es el 3 y el 10 de abril, que son dos días, a las 7 de la tarde. Y puede inscribirse a partir de ya. ¡Qué bien, fantástico! Pues me parece una idea genial, ¿eh? Sí, la verdad es que seguro que un rato divertido, por lo menos, echan. También, bueno, pasamos al 4 de abril, y a las 6 de la tarde tenemos un juego familiar, es bueno, la actividad familiar que tenemos este mes, y es ¿Cuánto sabes de tu biblioteca? Va a ser un juego virtual y sí que recomendamos, vamos, tiene que traer o un móvil, una tablet o un ordenador que se pueda con conexión a internet. Y las inscripciones son a partir del 25 de marzo. Uh-huh. Así que quien quiera jugar en familia un poquito, pues esa actividad es perfecta. Qué bien. Luego tenemos para los bebecuentos, para los bebés, tenemos este mes dos sesiones de bebecuentos. Una el 16 de abril, que se llama Bebecuentos, Bebecantos, con Cristina Babadabum, y es para niños de 6 meses a 36. ¡Qué bonito! Y las inscripciones, para quien le interese, es a partir del día 2 de abril. Y tomen nota, porque esas se acaban rápido, rápido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Luego se quedan con las ganas. Todo lo que es infantil, tanto la bebé, los que son bebecuentos y cuentacuentos, se acaba bastante rápido. Y bueno, pues lo que os decía, tenemos el día 16 de abril y luego tenemos otro el 23 de abril a las 5:30, este es un poquito antes, y se llama Bebecuentos Susurros con Carioca. La edad es la misma también, de 6 meses a 36 meses de edad. Y las inscripciones son a partir del 9 de abril. Uh-huh. Luego, para los que son un poquito más mayorcitos, ya pasamos a la cuenta cuentos y tenemos uno el 5 de abril a las 6 de la tarde, que se llaman Besos de Sapos, con Elia Tralará. Y también va a ser divertido. Y en esta actividad la edad para los niños son de 3 a 8 años. Y también se necesita invitación, ¿verdad? Eso es, y también se necesita invitación. Las inscripciones son a partir del 1 de abril, por si alguien está interesado, pues que sepan que a partir del 1 de abril puede venir a recoger sus entradas. Se dan dos por adulto, ¿vale? Uh-huh. A no ser que sea el caso que haya trillizos en la familia, que obviamente pues se dan para tres, pero también para que lo sepan que se dan dos entradas por adulto. Vale. Y luego tenemos otro cuentacuentos que se llama De ayer y hoy, también con Carioca, en la edad igual, a partir de 3 años, no está acotada, como el anterior de Besos de Sapo, que es hasta 8 años, esta es a partir de 3 años, y las inscripciones son a partir del día 9 de abril. Uh-huh. Y bueno, luego pasamos a adulto, el 24 y 25 de abril, tenemos a las 5:30 un taller de mi libro Pop-Up. Lo hace mi Maya, y bueno, las inscripciones son a partir del 10 de abril. Así que quien quiera que le guste un poco el tema de las manualidades y tal, pues también es un taller perfecto. Y van a ser esos dos días, 24 y 25 de abril. ¡Qué bien! Bueno, ya pasaríamos un poco a lo que son mondas, ya que se nos acercan. Y tenemos, por un lado, el 25 de abril a las 6:30, tenemos un taller juvenil sobre mondas. Es a cargo de la Asociación Alternativa Natural y es para chicos a partir de 11 años. Y bueno, las inscripciones son a partir del 4 de abril, así que si hay alguien interesado a conocer un poquito más de mondas en esa edad que les interesa pocas cosas, pues les animo, la verdad, porque seguro que les parece muy interesante. Luego tenemos para adultos el 26 de abril a las 6 de la tarde una ruta teatralizada también sobre mondas. El inicio es por Talavera y el inicio es en la Plaza San Andrés, justo en la plaza donde se encuentra la biblioteca. Uh-huh. Es a cargo de La Barbacana y las inscripciones son a partir del 2 de abril. Vale, o sea, casi todas las inscripciones son a partir del 2, ¿verdad? Sí, normalmente sí. Al principio también para saber un poco contar con quién viene, claro, y un poco ir organizando. Uh-huh. Y ya por último, el 30 de abril tenemos un taller de cocina creativa también para juvenil. Es también a cargo de la Asociación Alternativa Natural y son para chicos a partir de 12 años, una cosa así, que es un poco ahí la franja de edad que queremos captar, que es un poco la más complicada. Y bueno, pues seguro que es un taller también divertido, muy dinámico, y pues eso de mancharse las manos en la cocina también les gusta. Claro que sí. Y estas inscripciones son a partir del 9 de abril. Ajá. De todas formas, para no agobiar a nuestros oyentes, nosotros todos los viernes en ese espacio de ocio que tenemos con Corina vamos recordando semana uh-huh. a semana las actividades que hay tanto en la Niveiro como en la José Hierro, pues para que, bueno, pues nuestros para oyentes, que lo vayan viendo, claro, poco a poco. Y uh-huh. si no, pueden hacerlo a través de internet, en la página web de las dos bibliotecas vienen toda la programación, ¿a que sí? Sí, sí, por supuesto. Además en nuestro Facebook también viene el calendario, que ya lo hemos subido además, y bueno, pues perfectamente lo pueden ver ahí, informarse de las inscripciones y de todo, que es un poco lo que más interesa. Uh-huh. Bueno, pues no sé si se nos queda algo. Pues a mí me han parecido todas interesantísimas. No se nos queda nada, lo único bueno decir es que también este mes tenemos la Feria del Libro y la Biblioteca Niveiro también estará en la carpa municipal. Ajá. Pero bueno, supongo que ya os avisaremos cuando salga la programación de la feria. Claro, iba a decir, pero bueno, todavía no me contáis nada, Estamos sí. ahí, yo intento tiraros de la lengua, pero no hay forma de que me contéis nada. Bueno. Nos ya os contaremos. De todas maneras, así que te puedo adelantar que la Niveiro irá este año con una bebeteca a la feria. ¡Hala! Eso me gusta, ¿ves? Sí. Genial, genial. Pues muchísimas gracias, Almudena, por habernos atendido. A vosotros, por supuesto. Y nada, nos volvemos a escuchar el mes que viene. De acuerdo. Y os esperamos cuando queráis aquí en la Biblioteca Niveiro. Muchísimas gracias. ¿Cuándo es la próxima excursión esa que hacéis, esa guía guiada? O sea, esa ruta guiada por la biblioteca. Pues la visita guiada en abril no hemos puesto porque como nos pilla Semana Santa, Monda, claro, es un poco lío, ¿no? Feria del Libro uh-huh. y muchas actividades también fuera de la biblioteca, este mes no. Entonces os avisaríamos para el próximo mes de mayo ya. Perfecto. Pues, ¿vale? Perfecto, ahí estaremos. Muchas gracias, Almudena. Hasta pronto. A vosotros. Hasta luego. Buen día. Múltiples actividades las que nos presenta siempre, siempre la biblioteca, Aquí nadie puede decir que en Talavera no hay cosas que hacer, que si no es en la biblioteca es con la música y si no con el arte, esto es un no parar.